cosas mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante, para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político en compañía de otras mujeres a través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las queridas auditoras que nos sintonizan en este momento en www.radiohumedales.org. Estamos muy contentas de conectarnos de nuevo con ustedes para conversar, dialogar, pensar juntas hoy día sobre un tema muy importante, muy especial, que es memoria y sanación. Quien les habla es Sicri y me encuentro junto a mi querida compañera de locución, Mafe. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí hoy día, de poder conversar de cosas mundanas y de estas cosas mundanas que son tan importantes como la memoria histórica. Estamos iniciando el mes de septiembre, que para el territorio en el que nosotras estamos hoy día sacando este programa al aire, para el territorio de Chile, de este país llamado Chile, es un mes muy especial, porque es un mes que nos recuerda y que nos revive de alguna manera la memoria del horror, pero también la memoria de la lucha, la memoria de la resistencia. Una memoria que está marcada a través de generaciones, una memoria histórica que está también marcada por la impunidad, ¿no es cierto? Y por la continuidad de la violencia de la cual hacemos memoria también, ¿no? Hacemos memoria del horror y de la resistencia, pero estamos hablando de que un 11 de septiembre, hace 48 años atrás, fue el golpe de Estado acá en Chile, ¿no? El día brutal en que la imagen del bombardeo a la moneda, ¿cierto?, da el inicio más potente a una época brutal, brutalmente violenta, y también a una organización absolutamente concentrada, ¿no es cierto? Una organización que tuvo que tejerse desde un lugar de muchísimo compromiso, porque había que enfrentar nada más y nada menos que al poder aliado con el poder. Entonces, hoy estamos iniciando este mes, que es un mes muy sensible para quienes habitamos este territorio y tenemos conciencia de lo que pasó. Y es un mes también de recargar nuestras baterías de lucha, ¿no? Porque no solo hacemos memoria del horror, hacemos memoria también de nuestra porfía, de nuestra persistencia en la rebeldía, a pesar de los años de la impunidad y a pesar de la continuidad de esta cadena, ¿no es cierto?, de violencia que situamos su origen, por lo menos en el contexto de la historia reciente de este país, el 11 de septiembre del 73. Y es una fecha muy significativa porque, además de los horrores de la violencia política y de la violencia militar, ¿no?, de cómo se instalan los militares en el poder, es también una fecha que marcó nuestras vidas por la instalación de un modelo económico que nos tiene jodidas hasta el día de hoy y que, sin embargo, podríamos decir que en el estallido del 2019 de octubre del 2019, se revienta este modelo económico que se instala con este golpe de Estado, con esta dictadura fascista del horror, como dices tú, Mafe. Sin embargo, también no solo se trata de una dictadura, sino es que también tenemos toda una respuesta y una organización de la comunidad, una organización de la rebeldía, como dices tú, de la desobediencia y de la resistencia, de la sobrevivencia, y de la vida. Y de eso queremos conversar hoy día con dos compañeras muy queridas, muy, muy importantes, muy valiosas en el trabajo del arte, de cómo el arte viene a ofrecernos o a acompañarnos, a permitirnos recrear esta memoria, esa historia, la historia presente también de estas situaciones tan dolorosas para un pueblo entero y que nos permiten el arte mirarlo desde otro lugar. Eso es lo que queremos conversar hoy día con nuestras queridas compañeras. Antes de... ¿Quieres decir algo? Sí, quería decir que que permite un lenguaje, uh-huh, el arte, sí, o unos lenguajes, sí, porque hay varios códigos dentro de este lenguaje tan extenso que es el arte y que es fundamental para poder, uh-huh, para poder resistir al intento de quebrarnos, uh-huh, ¿no? Al intento de destruir el tejido social, que es lo que precisamente buscaba y busca el poder, ¿no? Porque el tejido social es lo que resiste, es lo que lucha y lo que persiste en la porfía por el respeto a la dignidad, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la libertad, a la diferencia, a la convivencia. Entonces, en ese intento de quebrarnos, de destruir el tejido social, el arte ofrece un lenguaje que nos permite nada más y nada menos que mantenernos, ¿no? Como resistir, nos permite sobrevivir, nos permite poder dar lenguaje donde se impone silencio, uh-huh, nos permite aparecer donde nos han desaparecido. Claro, y además narrar, ¿no? Como tener un relato, una historia, una narrativa sobre esto que precisamente quieren silenciar, porque la política del silencio ha sido la política de esta historia de horror, de dictadura, pero paralelamente va ocurriendo esto otro que dices tú, ¿no? Como cómo se instalan y se promueven unos lenguajes desde el arte que nos reconfortan también. Nos reconstruyen, uh-huh, nos reparan, nos reconstruyen. Uh-huh. Sí, o por lo menos nos acercamos un poco a la reparación a través del arte. Vamos a ver si qué opinan nuestras invitadas, pues, de esto que estamos hablando, qué tienen ellas para decirnos también y seguir dialogando sobre esta historia reciente. Pero bueno, vamos a pedirles a todas ustedes que nos escuchan que vayan también comentando ahí donde están, pensando, tomando notas, reflexionando, y que avisen a sus amigas, a sus socias, a sus compañeras que sintonicen la radio feminista, que sintonicen www.radiohumedales.org para escuchar juntas este programa. Queremos también saludar a DJ Mononoke, que está nuevamente haciendo nuestros controles y que es su último programa. Es su último programa de esta temporada. Ya. Tiene que hacer un viaje, entonces no va a estar con nosotros. Esperamos después contar con otra de nuestras queridas compañeras en los radiocontroles. Pero desde ya le queremos agradecer a DJ Mononoke toda su fluidez con la... Su inteligencia. Total, total. Lo hace súper, súper bien. Sí, gracias. Así que muchas gracias, Mononoke. Se busca DJ. Si usted nos está escuchando y le interesa colaborar. Sí. Y bueno, y también si quieren ir comentando, se pueden meter a las redes sociales de Casa Mundanas, a las redes sociales de la Radio Humedales. Estamos atentas a ambas. Así que conversemos uh-huh, de cosas mundanas. Y vamos a iniciar con un poco de música. Vamos a ir a escuchar a Pajarita Cantora con Bien Común. Al Estado, vidas que no se cuentan, que no cuentan, se descuentan del proyecto subsidiario. Y vivo en una empresa sacar comida y coludida con las leyes del mercado y vivo en lo que fuera tu promesa, tu vil promesa. Vivo en una permanente farsa, indolente, indecente, sobrevivo en lo que llaman bien común. ¿Y qué tienen que ver tus alianzas económicas con el bien común? Tu postura dicotómica con el bien común. Tu política necrótica con el bien común. Tus creencias religiosicas con el bien común. Ni arte ni parte en el bien común que propusiste tú, ladrón, cabrón. Y amortajadas, la vida no vale nada, despojan a manos llenas, y el agua que ayer tuviera mi abuela para la cocina, hoy ni siquiera se arrima por las resecas laderas. Llegar a vieja me aterra en este proyecto corrupto, porque entre indulto y indulto la dignidad se desvela, compañera. Quebrá tengo la calavera de rabia y otros sentires, porque estos cruentos serviles dejaron este sistema. Que otro mundo es posible, así lo quiero creer, mas sola en mi proceder yo no lo veo tangible. ¿Y usted? Arrímate, compañera, yo necesito tu canto para transformar este espanto. Preciso tus manos certeras, preciso tus manos enteras. Maestras y cocineras, letradas y jardineras, pintoras, cantoras, abuelas, modistas y carpinteras, cualquier oficio que hubiera forjado tu libre sentir, lo precisamos aquí para revertir la miseria. ¿Y qué tiene que ver tu avaricia con el bien común? No consume. ¿Y qué tiene que ver tu indolencia con el bien común? Nos destruye. ¿Y qué tiene que ver tu política fascista y racista con el bien común? ¿Y qué tiene que ver toda la injusticia con el bien común? ¿Aló? Ah, estoy despistada aquí y ya volvimos al aire de nuevo. Después de escuchar el tema bien común de Pajarita Cantora, un tema político, hoy día vamos a escuchar cantoras políticas. Estamos aquí de manera online con dos queridas compañeras. Estamos con Jimena Rifo, activista feminista y fotógrafa desde hace más de 30 años. Te voy a presentar cómo está aquí, tal cual como lo hicimos. Declara en una entrevista del año 2017 que a pesar de estar siempre fotografiando la protesta, cada 8 de marzo, 1 de mayo, 11 de septiembre, 12 de octubre y 25 de noviembre, nunca se encasilló como fotógrafa de protestas. Ahora me declaro fotógrafa de mujeres. Me encantó la presentación, ahí la declaración. Y también estamos con María Elena Retamal, profesora de Artes Visuales, integrante de Nicho Ecológico Colectivo Artístico, integrado por María Elena Retamal y Malena Valdé Avellano, que desde el año 2007 han realizado la instalación performativa Animita en el frontis del Estadio Nacional cada 11 de septiembre. Además, estas compañeras son muy activistas, ambas participan en Ni Una Menos, activistas feministas, y en la Palanca Colectiva. Bienvenidas, chiquillas. Qué gusto tenerlas aquí. Gracias por querer participar de Cosas Mundanas. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, queridas compañeras. Qué bueno poder conversar. Aquí tenemos harto rato para conversar y estábamos recién diciendo que cada una tiene, antes cuando estaba cantando La Pajarita Cantora, estábamos conversando que cada una tiene sus propios proyectos y que además juntas tienen proyectos. Entonces vamos a partir hablando con la Jime de un proyecto, más que un proyecto, ya no es proyecto, es algo que lanzaste, un libro que lanzaste este año, Mujeres, Miradas y Activismo, un libro que retrata tu trayectoria en la fotografía de mujeres, como decías tú, o como leíamos recién. Y cuéntanos un poquito de esa experiencia, para introducir un poco en el trabajo del arte y de las mujeres y de la sanación quizás también, sobre tu libro. Aprovechemos de contarle a nuestras auditoras sobre esa experiencia, ese producto. Sí, hola a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acá y la invitación. Y bueno, este libro, con María Elena estamos súper involucradas, porque si bien cada una tiene su proyecto, en algunos estamos bien involucradas, como en este, por ejemplo, que es mi primer libro. La María Elena tiene harto que ver también, porque fue mi editora y la que impulsó, en el fondo también la que impulsó, hizo nexo, y fue bien como de cariño al final, porque yo me había costado mucho tener un algo, ¿no? Del proceso de ser fotógrafa, porque, bueno, yo siempre he dicho, uno es fotógrafa y uno no está pensando en que va a publicar la foto, la hace nomás en el momento, está ahí. Entonces, al momento de una misma volcarse sobre su propio trabajo, es bien difícil, ¿cachai? Es difícil seleccionar, editar, es decir, es prácticamente imposible, a mí me ha sido imposible, la verdad. Entonces ahí tiene que venir una mirada de una otra, otro ojo, otra forma de... Y que ahí también una se... hay un juego ahí, porque también una está dispuesta a que esa otra te... Claro, no es cualquier persona, ¿cachai? Es bien íntimo también, de poder tener la confianza. Entonces, se dio algo bien amoroso con otra amiga también, con Jocelyn, que es también muy relacionada con nosotras. Entonces, se dio este trabajo que María Elena hace uno de los textos, muy, muy bonito, Jocelyn también. Son textos muy bellos, muy bellos. Y tomado desde su pensamiento activista y artísticos también. Entonces, lo que hay acá es una... Finalmente, este librito bello, que es bien artesanal, que lo hizo Jocelyn con sus propias manos, y lo editó todo el proceso del libro, el fotolibro. Hay una selección que se pudo dar cierta lógica, porque como el material es extenso, que es parte de algunas situaciones, pero de mujeres específicamente en los años 90, es decir, como del 80 y fines del 80, prácticamente 90, el 88, 89 y los 90. Entonces, resulta que también... a petición también del libro hicimos una invitación que la sugiere María Elena en su texto, y invitamos a Francia, y claro, Francia, por ejemplo, también el libro lo ve como algo, como un documento palpable, que eso para mí fue interesante, porque claro, lo que yo decía, uno toma fotos pero las hace y uno fluye en eso, es bacán, bueno, por algo lo hace, porque realmente es entretenido, interesante, tiene sentido, tiene muchas connotaciones potentes para hacerlo. Pero de allá la conciencia viene después, ¿cachai? Después de que es un documento histórico, hubo un momento que yo era bien consciente de tomar historia, que fueron las manifestaciones contra Pinochet. Pero después perdí esa noción de lo histórico, ahí me involucré, no sé, pues algo pasó que no, de ahí solamente lo hacía. Y claro, entonces hay procesos aquí que justamente con el trabajo que hicieron mis compañeras, darse cuenta de que esa noción, como dice María Elena, de y que hay un libro de una feminista, ¿cierto?, que habla del silencio feminista. Entonces justamente era como que este libro también venía a... es una voz en ese silencio, lo que hicieron una presentación muy bonita, muy bella del arte y la memoria. Entonces está es como un documento, más allá de la fotografía hay un documento. Y es lo que me pasa también con, por ejemplo, de sentir que es parte de la memoria no solamente personal, sino que es colectiva. Por ejemplo, de nuestro colectivo lésbico, que es el primer encuentro de lesbiana que se hizo en Pirque en el año 92, y tener fotografiado a las activistas de la Yuguelén, de algunas salidas que tuvimos, incluso de fiesta o salidas fuera de Santiago. Entonces es el primer encuentro feminista, es parte de la memoria de todas nosotras. Eso ha sido como interesante y gratificante también, de sentir que es un aporte, ¿sí? Más allá de lo que uno está haciendo, y eso ya se colectiviza, y ha sido muy potente. Así que el librito quedó muy bello, y que es producto de este trabajo y confabulación entonces con mis amigas, María Elena, con Jocelyn, con Francia, se dio este proceso. Y fue, necesariamente fue en el colectivo, porque de forma individual es difícil a veces. Uh-huh. Sí, de todas maneras. Y me imagino que tuvieron que dejar muchas fotos fuera. Ahora mismo cuando vais relatando otra, me imagino que tiene que haber sido súper difícil el proceso de selección. A mí igual me gustan las fotos, tengo muchas fotos. Y claro, ya el hecho de elegir, de escoger, me preguntaba qué criterio usaron para escoger las fotografías, ¿se puede saber o no? Bueno, primero hay una cuestión que es bien azarosa, que es lo que yo tengo acceso, porque mi archivo todavía no digitalizo todo. No está todo, entonces he ido encontrando, digitalizando cuando he podido, y he buscado también, me he dedicado un poco más a una búsqueda específica, a veces encuentro, otras veces no lo encuentro. Entonces, eso se dio una cantidad de imágenes que pongo a disposición de la editora, en este caso María Elena, no está mal. Y ella trabaja sobre ese material. Entonces yo ahí ya me desligo, veo la parte de lo que tengo a mano, lo que es posible encontrar, porque es difícil, porque el material fotográfico que yo tengo son 20 años, son 20 años en análogo, y son casi 15 años ahora ya en digital, pero son 20 años en análogo, es decir, hay una cantidad de diapositivas, de negativos, de este 41, negativos a color, negativos en blanco y negro. Entonces, la tarea es ardua, es decir, tengo mucho material que tal vez no sea capaz o no tenga el tiempo para sacar eso, que va a quedar de alguna manera, pero estos son por lo menos atisbos que por qué salieron, ¿sí? Porque esto tiene que ver con antes. Hay un trabajo que después realizo, que son mujeres en lucha, pero eso es sobre un material mucho más actual, algunas cosas más antiguas, pero más actual. Entonces, estos 20 años de material análogo es como parte del inconsciente, ¿cachai? Así como tú te metes y llegas a algunas partes y salen cosas y otras siguen ahí. Entonces, eso estuvo disponible a María Elena, que era la confianza, el afecto y el amor. Entonces, está a disposición de que ella, y que ella tenía, fue también la que provocó esta necesidad de publicar. Oye, felicitaciones. Ahí que María Elena tiene que seguir la historia, ¿eh? Felicitaciones, Jimena, por poder concretar en este documento que es el libro, en este registro que es el libro, tu trayectoria, ¿no? Como una síntesis de alguna manera de esa trayectoria. Estuve mirando también y leyendo el texto de María Elena. Me gustó mucho lo que ella dice, el cruce de documento, pertenencia y biografía. Y quería preguntar por ese cruce, a propósito de que estamos en septiembre, a propósito de toda la sensibilidad, la memoria del horror, pero también la memoria de la lucha con la que nos conectamos, sobre todo en esta época del año. Y a propósito de eso, de este momento, quería preguntar por el cruce documento, pertenencia, biografía. ¿Qué efecto tiene la fotografía de los procesos históricos, de la rebeldía de las mujeres en las calles en estos años? ¿Qué efecto tiene, cómo aporta en el proceso de la reconstrucción del tejido social, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes este cruce? A la que me quiera responder. La María Elena. María Elena. A propósito, que escribió el texto también. A mí me parece que es fundamental, porque hay una metáfora ahí al final que tiene que ver con esta idea del hilo rojo, ¿no? Que de alguna manera nos va conectando y nos va vinculando. Creo que la fotografía en ese sentido nos conecta con nuestras compañeras que han mantenido una lucha y que nos van traspasando, digamos, saberes y se registran en la fotografía. Creo que esa es la potencia que tiene la foto y la posibilidad de que sea, al mismo tiempo es un documento personal, es un registro, es una mirada, es un enfoque, es un ángulo, ¿cierto? Yo elijo, la fotógrafa elige lo que va a fotografiar. Pero al mismo tiempo en esa mirada estamos involucradas todas las que están ahí. Una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención de la Jimena es buscar la foto. O sea, como que no es solo el registrar la foto, sacar fotos, sino que buscar algo en esa fotografía o en ese encuadre que hace que la mueve permanentemente dentro de las marchas, que es mucho de lo que aparece en este libro, ¿no? Y también es como este vínculo con quién fotografía, porque la mayoría de las personas las conoce también, o sea, o muchas de ellas las conoce. Entonces es como son encuentros fotográficos, o sea, como no son sujetos otros u otras que no conozco y que registro, sino que de alguna manera las fotografío porque las conozco, porque están ahí, porque nos encontramos en la calle. Bueno, Jimena, sobre todo en toda esta historia 90, ¿no? Que me parece que da cuenta de la voz y no del silencio, como pareciera que siempre se ha instalado, ¿no? Que hubo un silencio después de los 80 y todo vuelve a aparecer el 2011 o el 2007, por ahí para adelante. Pero pareciera que los 90 estamos como destinados a la profunda marginalidad, y existimos y hubo marcha, pero la Jimena las logra mostrar y conectar ese hilo, ¿no? Ese hilo rojo. Claro, ese hilo rojo que es como una continuidad, es una continuidad de la rebeldía. Exacto. Ahí donde hay borrón, donde hay silencio, la fotografía de Jimena nos dice, no, ha habido una continuidad y lo que dices tú, súper importante, porque la perspectiva, el ojo de la fotógrafa, en este caso, es una fotógrafa que es parte de la lucha. Entonces también la sensibilidad para capturar o para crear también la foto, ¿no? A propósito de lo que dices tú, tiene mucho que ver con esa pertenencia y con esa biografía que es personal y que es colectiva. Y por eso el libro también es un proceso colectivo, po. Qué lindo, felicitaciones. Y bueno, sigamos conversando de esto y más, de cómo se cruza. Y quiero también contar que María Elena Retamal ha hecho durante 15 años, este año es el año número 15, en donde va a realizar la acción de memoria llamada Animita, que se realiza en el Estadio Nacional, en el frontis, digamos, del Estadio Nacional. Cuéntanos y cuéntales a nuestras compañeras que nos escuchan, María Elena, en qué consiste esta acción de memoria. A ver, nos armamos como colectiva en el 2005, más o menos, con compañeras del PEDA. Ahí el nombre, de Nicho Ecológico, porque hay un poeta, Rodrigo Lira, que estudió en el PEDA, y para él el PEDA era su nicho ecológico porque tenía todo. Estaba la biblioteca, podía comer, podía carretear, podía estudiar. Entonces era como este espacio que era un nicho para vivir, ¿no? Y que de alguna manera quienes entramos en ese... integramos ese colectivo, era similar. Yo había estudiado en el PEDA, hacía clases en ese momento en el PEDA, y tenía amigas egresadas del PEDA también. Entonces decidimos armar este colectivo, y a propósito de la... Queríamos hacer intervenciones, hicimos algunas intervenciones en algunos espacios. Sin embargo, el 2007 vimos el inicio de la campaña de la Red Chilena contra la Violencia, Cuidado el Machismo Mata, cuando instalan zapatos, ¿sí? Los zapatos en el Paseo Ahumada, si no me equivoco, creo que la segunda vez que lo hicieron, pero esa era como la más oficial, el 2007. Y de ahí sacamos, bueno, esta idea de la metáfora de la ausencia y la presencia a través del objeto del zapato. Para nosotras fue como la idea que ya habíamos trabajado con el material del Scotch para otros trabajos, pero ahí se nos ocurrió que podíamos intervenir en el estadio haciendo alusión a esa idea de lo ausente, pero que a través de prestar parte de tu cuerpo, que en este caso eran los zapatos, podías evocar o pensar o memoriar a quienes no estaban, ¿no? Entonces ese fue como la primera idea, y nos servía para como receptáculo también para poner una vela, que en el estadio en ese momento iban casi solamente muy pocas, o sea, las familiares particularmente, y que rodeaban de velas alrededor del estadio. El estadio estaba cerrado, no como ahora que está abierto, ¿no? Entonces decidimos asistir y partimos haciendo una silueta. Y lo interesante que eso provocó, y por qué hemos seguido en esa acción, es porque mayoritariamente quienes nos prestan su cuerpo son niñas y niños. Entonces va mucha familia al estadio ese día. Entonces las niñas y los niños vamos creciendo con ellos también, entonces nos reconocen. Hay una cuestión también de contar o narrar lo sucedido desde una perspectiva también amorosa, ¿no? Amorosa me refiero a que están haciendo un gesto amoroso de prestar su cuerpo para recordar a otros que no están. Entonces creo que eso es lo que nos ha motivado a ser bien insistentes, porque en realidad... todos los años, a veces pensamos, los últimos años hemos estado pensando, bueno, ¿cuándo vamos a parar? ¿No? Y en realidad después terminamos haciendo la acción igual, encontrándonos, o también hemos hecho acciones paralelas. El año pasado fuimos al estadio, pero no escorchamos en el estadio por todo el tema de la pandemia. Yo era la primera vez que salía el año pasado del encierro, entonces convocamos a que los amigos, las amigas que nos han acompañado siempre también, que son amigos nos juntamos y nos ayudan a escorchar, porque hay harta gente que presta su pie, que lo hicieran en sus propios territorios. Entonces hemos estado haciendo como ampliando el espacio, lo seguimos haciendo en el Estadio Nacional, pero claramente la idea es que se pueda replicar. Es una acción abierta a conmemorar a los que no están. Claro. Sí, me hace acordar al Hilo Rojo también, María Elena, a propósito de que vengan las niñas y los niños a participar activamente de esta acción. Me parece que también es un hilo rojo, ¿no? Como de una continuidad. Hay ahí un traspaso también de la memoria y desde un lugar activo que es el cuerpo, ¿no es cierto? El poder retratar a través de esta metáfora. Para quienes nos escuchan de otros países, animita es una palabra que en realidad solamente se usa en Chile. Las animitas se refieren a los espacios de memoria que se levantan allí donde han, allí en el mismísimo lugar en donde las personas han muerto, ¿no? Por ejemplo, en la calle es posible encontrar en toda Latinoamérica, solo que debe tener otro nombre, pero acá en Chile se llama animita y es un diminutivo de ánima, ¿no? Del alma. Entonces son como pequeñas representaciones, pequeñas evocaciones de lo ausente, de esas existencias también ausentes, pero que se vuelven a traer al presente a través, por ejemplo, de esta acción. Sí, sí, yo quería preguntarle, quizás, bueno, a Jimena preguntarle también, después puede María Elena por supuesto comentar, ¿no?, de esto, que hacia dónde las quiero llevar. Hablemos de memoria y sanación, como estas mismas experiencias, tanto de la fotografía como de la instalación de Animita, que me alegro mucho de pensar que se podría además reproducir en otros lugares. Creo que es potente eso. ¿Cómo creen ustedes, cómo han visto que estos ejercicios de memoria, de arte, de instalación, de fotografía, se relacionan, ayudan a sanarnos un poco de esta herida, o un poco, o más que un poco quizás, de esta herida tan profunda que tenemos como sociedad, ¿no?, como país, como cultura de esta experiencia de horror? ¿Qué piensas tú, Jime? ¿Cómo lo ves esto de tu trabajo, incluso la fotografía, la memoria, cómo vamos registrando? ¿Nos ayuda a sentirnos un poco más reconfortadas? ¿Facilita ese camino, no sé si de sanación, pero de estar, de bienestar? Bueno, yo creo que toda la acción que tiene que ver con la reivindicación tiene que ver con sanación, es parte, es decir, de hecho, bueno, el activismo, el arte, el feminismo es sanación, es decir, porque de alguna manera instalas una voz que se supone que no existe o que no está, instalas una... A través de la imagen, por lo menos, es una instalación constante. Lo que a mí me pasaba era estar en estas voces disidentes constantemente, sobre todo del mundo LGTB, el mundo lésbico, que hay un registro muy, muy fuerte con mis compañeras de colectivo, con el feminismo, con mujeres, etcétera. Y bueno, y es justamente lo que decían antes, ¿no?, que eso de declararse fotógrafa de mujeres es justamente porque sientes que tiene que haber un aporte, tiene que haber una... es una provocación en el fondo, porque tomo muchas cosas, pero sí, de lo que después esto y lo que me interesa es justamente la voz, la presencia, en este caso la presencia de la imagen de las mujeres, porque es justamente lo más denostado, culturalmente, desde el patriarcado y el capital, etc. Sobre todo el patriarcado, la negación de la voz, incluso el silenciamiento histórico, la negación, la ausencia de las distintas miradas como del mismo arte, es decir, mujeres que, no sé, me recuerdo un libro de la Rosa Montero de una historia de mujeres en la historia que recibieron premios Nobel que los recibían los maridos, entonces, porque ya no, cuestiones terribles, entonces, la negación constante, ¿no? La negación o la negación dentro de, por ejemplo, el ser doméstico, es decir, yo ahora que estoy de cuidadora a mi madre y que me toca bañarla, es decir, han sido reflexiones bien profundas porque he estado todo el día en lo doméstico y es impresionante cómo te consume de una manera que eres un ser para otro y es muy intensa esa energía, ¿cachai? Entonces, esa negación constante de las mujeres en el cotidiano, en la calle, en lo público, etcétera, solamente situadas dentro del ámbito de lo privado, el cuidado, el afecto, el amor, entonces me parece que es necesario poner a esta que grita, esta que es más choriza, es decir, como, porque en realidad la fotografía en general son muy empoderadas, es decir, como que no tomó mucho algo lastimoso, ¿cachai? Como se puede dar una situación que uno tome, una situación de que se da, ¿no? Es que lo metafísico de la fotografía, que es lo que está, que envuelve la imagen, que igual se nota en esta parte lo físico, porque tiene que ver con el gesto, no es lo mismo de una manera que otra, varía, es decir, una foto que alguien te está mirando de frente cambia, pero totalmente la imagen, ¿cachai? Entre tomarla de espalda, de lado, a que te mire directamente. Entonces, la fotografía para mí tiene la posibilidad de instalar desde ese silenciamiento y sobre todo, bueno, como activista, yo me siento fotoactivista, es decir, por lo que hago, desde la arte terapia ahora, digamos, un activismo, es decir, indagar desde los distintos espacios, entonces me parece que es una, no es una labor, es un hacer en que uno está involucrada y que tiene mucho sentido, y para mí es totalmente feminista porque tiene que ver con el hacer y el ser, es decir, y que fluye en ese sentido, porque bueno, hay otras cosas del feminismo más dolorosas y todo, pero en general lo que tiene que ver con esa instalación me parece que es fundamental, es decir, ahí el fluir nomás, o dejarse llevar y estar bien en lo que uno hace y de la forma en que, bueno, yo me veo ya con más distancia las imágenes, claro, son bien empoderadas. Sí, pues, y te inspiran igual, pues al mirar la fotografía de tu libro y las fotografías de las activistas muchas veces inspiran, a mí al menos me inspiran, como que me llevan a me conectan también con esa sensación, ese sentimiento que se expresa en la fotografía. María Elena, ¿querís decir algo tú sobre esta relación memoria-sanación? Sí, particularmente en la acción de Animita a mí me producen dos cosas, una que tiene que ver con lo personal, que tiene relación con un acto de ternura, lo siento así, por la disposición, por la relación, porque como estamos en ese momento escuchando, estamos conversando también con las niñas, niños, niñes, ¿cierto? Y están los padres también que están involucrados porque como hay que poner una velita, les pedimos a ellos que los ayuden. Entonces es un acto, es una acción en lo personal que siento muy amorosa y que a mí al menos me activa para pensarla en ese estado un otro momento que va a ser el otro año, ¿no? Es como esos regalos. Eso por una parte. Y por otro lado también, que más bien en el ámbito más político, creo que es importante la acción esa y todas las acciones que se han ido como generando alrededor de distintos espacios, digamos, de memoria, porque de alguna manera es necesario frente a las heridas o a las cicatrices de alguna manera, eso no cumplido, que volvemos a mirar en el presente. O sea, veía hoy día una foto que estaba en un programa Carmen Gloria Quintana con Gustavo Gatica. En dos momentos de que han pasado tantos años y el nivel de violencia ha sido igual. Entonces, claramente resulta importante estos actos, estas acciones de memoria, porque de alguna manera no hay que olvidarlas, porque nada ha sido cumplido de lo que debió haber sido, ¿no? O sea, como que la impunidad se mantuvo, ¿no? Y se ha mantenido hasta hoy, es una reproducción de la violencia y de la impunidad, y por lo tanto resulta importante los actos de resistencia frente a eso, de rebeldía frente a eso. Entonces, creo que ahí están como esos dos ámbitos que me parecen importantes en las acciones que se hacen, no solamente en la Animita en lo particular, sino que en general en todas las acciones que se han ido sumando a través de los años en distintos espacios y en distintos lugares, ¿no? Que partió con las velatones en algunos sitios, la marcha, ¿cierto? Y que ahora claramente es mucho más territorial, mucho más expansiva, y lo cual me parece muy bien, porque nos hace bien también como sociedad, ¿no? No olvidar, no podemos olvidar, porque si no estaríamos peor de lo que muchas veces vemos. Sí, qué importante el factor ternura, allí donde, o sea, como estábamos diciendo, como hemos dicho durante el programa, estamos hablando de la memoria, de una paradoja, de la memoria del horror y de la memoria del coraje, de la resistencia. Entonces, para esa dimensión de lo horroroso también que nos evoca, creo que la ternura que podemos proponer a partir del arte, de todas maneras que debe ser, que de todas maneras que es reparadora, ¿no? De todas maneras que la fotografía que levanta referencias allí donde nos han dicho que no ha pasado nada, allí donde nos han impuesto unos relatos oficiales, la referencia de mujeres choras, de mujeres rebeldes, de mujeres desobedientes, del coraje, de la organización, nos entrega una referencia, nos entrega una brújula, ¿no? Parece que los intentos del poder, a propósito de esta ruptura que nos produce el golpe, ¿no? La violencia, el horror, la continuidad de la impunidad, buscan de alguna manera que nos perdamos. Y me parece que lo que ustedes proponen tiene mucho que ver con dar sentido, dar brújula, dar sur, dar norte, dar referencia ahí donde la violencia nos ha dejado consternadas. Así que me parece muy precioso el trabajo. Me gustaría que le pudiéramos contar a las compañeras cómo encontrarlas, cómo podemos encontrar tu libro, Jimena, cómo podemos conocer a Animita, cómo podemos participar de Animita. Yo cuando llegué a Santiago vi a Animita de lejos y como soy tímida, me quedé de lejos mirando, pero ¿cómo le decimos a las compañeras tímidas como yo que se acerquen? Démosle señas. A ver, la Jime nos puede contar primero cómo podemos conocer tu libro, Jimena, este libro colectivo. Mujeres, como mujeres, miradas y activismo, claro. Bueno, con la editora, yo no tengo. Es que con la editora. ¿Cómo la ubicamos a ella? Fue un proceso de que se hizo y ella lo hizo, entonces ella está a cargo de esta acción. A través de Mar con doble A, Mar Ediciones. Ya. Ahí tiene un blog y la pueden encontrar en las redes también, en Instagram. Ya, bacán. Es Jocelyn Rodríguez. Super. Droguel. Ya. Jocelyn Rodríguez. En Mar con doble A. Ediciones. Alucua Adora Mar, que es una fotógrafa. Ya. Y Mar Edición. Ahí lo puede. Y al mar, porque ella vive allá. Ah, y al ya. Mar, porque es un mar. Mucho significado. Entonces tiene que ser, claro, con la entrega, y ahí tienen que preguntarle. Ya. La entrega y todas esas cosas ahí con ella. Súper. Y María Elena, ¿qué le decimos a las compañeras que quieren ir a conocer la instalación? Que no sean tímidas. en el Facebook del porque no tenemos, no somos muy versátiles, solo Facebook, Nicho Ecológico Colectivo. Ya. Y ahí van a encontrar la acción, pero... nos vamos a juntar quienes puedan el sábado desde las 7 de la tarde en el estadio, pero también quien no pueda y quiera, agarre un scotch, agarre un zapato, la primera lo llena de scotch, pero la primera capa tiene que estar la parte pegajosa, no pegada al zapato, sino al revés. Ya. ¿Sí? Claro. Perfecto. Ya, yo la envuelvo y luego hago una segunda capa que pego las dos caras que se pegan. Que se pegan. Ya. Agarro una tijera, corto, saco, va a quedar el molde y luego lo vuelvo a pegar con el mismo scotch. Ya. Ya. Y una velita y ya está. Ya. En todos los lugares la invitación es para que se replique en todos los espacios, quienes quieran, es una acción abierta, así que no define, digamos, quien quiera lo puede hacer, y si quieren nos pueden pegar fotos del registro que puedan hacer en sus espacios, y sería bacán y nos alegraría mucho recibir imágenes. Súper, ya, pues qué bueno. Oye, gracias por el dato, María Elena, vamos, y por la enseñanza de cómo hacerlo, además. Siempre la primera capa, no claro. Pegar el pegoteo al objeto, sino al revés. Yo ya me estaba imaginando que se me iba a pegar en el zapato, así que estuvo buena la acotación. Oye. Tiene un tutorial en todo caso. ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. Sí. Ya. Sí. Ya, genial. Tiene uno ahí, lo subió María Elena. Ya, así maravilloso. Oye, se pasa súper rápido el programa, tenemos que ir despidiéndonos. No sé si quieren decir pasar algún otro datito, aviso o información antes de que cerremos. O saludos. Saludos mejor. Ya. Sí, mejor. No agradecer la invitación. También importante el espacio que ofrecen y que ustedes también han construido, que es Montana, que es más o menos lo que es la radio, lo que tienen ahí con la misma casa, lo de la terapia. Así que también es un espacio de resistencia que nosotras hemos ido y compartido con ustedes, y bueno, es como parte de la familia, ¿cachai? Sí. Es como bien familiar. Así que gracias por el espacio. Y bueno, ahí... E invitar a las compañeras que desde su gusto, sus quehaceres, que no tengan susto, lo hagan para ellas, después si quieren lo comparten, pero el hacer, el escribir, el fotografiar, el atreverse, al final se construye de micro relato un gran relato. Gracias, Jime. Gracias por tus palabras. María Elena, ¿quieres despedirte? ¿Decir sí, algo? Sí, yo quiero mandar un saludo a mis compañeras de colectivo. Estamos un poco distanciadas en este momento. Viven en la playa. Malena Valdeavellano y América Morán, que son parte de este nicho ecológico. Pero también un saludo a todas las compañeras, las amigas, los amigos que... cada año llegan a ayudarnos a escorchar, Pasturri, La Violenta María, Felipe, La Fa y muchos amigos que hemos ido organizándonos, digamos, y que la mayoría siempre estamos bien vinculados desde el pedagógico, que también es un punto importante, porque la pedagogía también es una manera y ser profe también es un ejercicio de resistencia en este país. Entonces también un saludo para mis amigos que están ahí también apañando siempre las cosas que uno se le ocurren o inventa por ahí. Entonces siempre requiere al grupo, ¿no? Yo por lo menos no funciono mucho sola. Claro. Y darle las gracias a ustedes también, porque ahí Casa Mundana es un lugar también que me siento muy agradada, contenida. Es muy bonito ir para allá, así que se les echa de menos. Sí. En estas pantallas todavía de la pandemia. Esperamos muchas pronto gracias. Poder vernos en el patio ahí, ¿no? Como encontrarnos. Gracias, chiquillas, por estar hoy día compartiendo su experiencia. Les mandamos un besito, un abrazo. Mafe. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por contar lo que hacen, por la inspiración que nos dan, por la invitación a la ternura, por la invitación a buscar ahí la referencia, la rebeldía, aunque esté oculta, aunque esté silenciada. Gracias por levantar esos relatos, esa inspiración sanadora. Las queremos, chiquillas. Muchas gracias. Besito. Gracias, besito. Oye, qué lindo conversar con las compañeras. Me acuerdo de la Audre Lorde. Debemos estudiar conscientemente cómo tratarnos con mutua ternura hasta que esta se convierta en un hábito, hasta que se haga costumbre. Vamos a escuchar una cancioncita, Mononó, que sorpréndenos. Memoria, Araceli Cantora. Ah, mira, Memoria, Araceli Cantora. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Escucha la radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Mira que me sale bonito, ¿cierto? Sí. Ya, lo sube por favor al internet. Bien, exquisita la conversación con las chiquillas. Estábamos aquí sacando una foto, a ver si las podemos difundir después para que vean los regias que nos veíamos. Conversando. Nuestra querida compañera Pauli, de Casa Mundanas y de Cosas Mundanas, nos manda algunas recomendaciones de libros también. Hay un libro que se llama Arpilleras, Ilván de Memorias. El colectivo Memorarte, Arpilleras Urbanas, un legado de lucha social, de Catalina Larrer Salord. Tenemos otro libro de dibujos en prisión, colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que lo pueden encontrar, de hecho, en el Museo, en el Museo de la Memoria. Y bueno, en otros lugares seguro igual. El Camino de la Memoria, de la represión a la justicia en Chile, 1973 al 2013, de Carla Peñalosa. Así que ahí, para quienes les interese seguir buscando información, fotografía, trabajo de arte vinculado a la memoria, les dejamos esas recomendaciones a ustedes. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo cerramos? Me encanta poder conversar con las compañeras, poder conocer su trabajo, poder darlo a conocer a otras también, que creo que ese es el objetivo de esta radio, ¿no? Como poder levantar esas referencias, levantar esos otros relatos rebeldes, revolucionarios. Así que me siento muy inspirada y contenta de poder participar también de este proceso de memoria en el que nos metemos en este mes de septiembre. Las invitamos también a todas a ser conscientes de ese proceso, a darle un espacio a la memoria, un espacio ritual a la memoria, a asistir, a convocarse, a juntarse con otras, a evocar esas ausencias que todavía nos duelen, ¿no es cierto?, como sociedad, como país, como pueblo, a evocar esas ausencias y a hacernos justicia entre nosotras a través de la creación de otros lenguajes, a través de la insistencia en nombrarnos, en nombrar lo que pasó y en levantar la importancia, lo crucial, lo vital que ha sido nuestra lucha, la continuidad de nuestra lucha, el hilo rojo que decían las compañeras. Sí, y creo que también a propósito de esto que tú sugieres e invitas a las compañeras, creo que también podemos ir a preguntar en nuestras propias familias, ¿no? Porque en nuestras familias también se instaló ese silencio muchas veces, no en todas, pero ese silencio de la dictadura, ese silencio del horror. Pero podemos quizás todavía recuperar, preguntar, indagar, ser bosquillas, digamos, ¿no? Provocadoras en una conversación. Y saber, ¿no?, cómo fue que nuestra propia familia vivió ese proceso, nuestras propias redes, nuestras amigas, cómo se vivió en ese periodo, ¿no? Sobre todo para las que tal vez nacieron post-dictadura o son más jóvenes, creo que es súper importante también recuperar esa memoria en los distintos espacios, en la escuela, en el liceo, preguntar también a las profesoras, a los profesores, ¿no?, ¿Qué memoria levantan para poder ir y haciendo nuestros contrastes? Una memoria que es súper importante también a nivel personal, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la memoria de un pueblo, la memoria de un país, y que si, yo siempre pienso que, y uso la comparación de que si una como persona pierde la memoria, o cuando pierdes la memoria, te pierdes también de tu presente. No sabes para dónde caminar, como de dónde vienes, ni para dónde voy, dónde está mi casa. Algo así también ocurre con el pueblo, con un pueblo que pierde su memoria, y es súper importante acudir a los espacios que se están generando, que son muy diversos y muy amplios también. Y las mujeres y las feministas lo estamos haciendo también hace rato. Así es que súper invitadas a seguir reconstruyendo la memoria personal, biográfica, conectada con la memoria cultural, la memoria política y la memoria del territorio, del pueblo. Desde la Radio Humedales también vamos a tener un espacio de memoria mañana. Hay un especial de memoria en la boletina informativa a 48 años del golpe. La boletina informativa sale exactamente a las 7 de la tarde, 19 horas, mañana. Entonces sintonicen www.radiohumedales.org para conocer también este trabajo de documento, como decía María Elena, documento, pertenencia, biografía. Esto tiene todo que ver con nosotras y con las otras, con nuestras amigas, con nuestro territorio. Así que muchas, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por participar de la memoria activamente. Gracias por dar a conocer el libro de Jimena, Mujeres, Memorias y, activismos. Perdón, Miradas y Activismos. Estábamos cambiando el nombre, ya digámoslo de nuevo. Mujeres, Miradas y Activismos. Gracias por contar que existe este libro, que existe esta recopilación histórica de la rebeldía a través de la fotografía. Gracias por contar de Animita, de Nicho Ecológico. Gracias por contar que existe la Casa Mundanas. Gracias por contar que existe la Radio Humedales. Nosotras nos encontramos después, en dos semanitas más. Vamos a tomar un pequeño receso la que viene. Así que le mandamos un abrazo desde acá. A todas ustedes, queridas auditoras, amigas, compañeras, socias que sintonizan. No dejen de sintonizar la radio y de estar conectadas también con todas las actividades de memoria que se están ya realizando y se seguirán haciendo en este mes de septiembre. Gracias, Mononoke. Gracias a todas y a las queridas compañeras que nos ayudan a producir el programa, por supuesto también un abrazo a todas. Besitos y nos encontramos prontamente. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ya es de noche, espero el día. Su sangre quedará aquí eternamente. Vengo sola y necesito de tu vida. Mi corazón no encuentra una respuesta a tu partida. Desde noche espero el día y tu calor no se despega de mi piel. No, mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti. Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti. En ti, en ti. Ya es de noche, espero el día. Tu sangre quedará aquí eternamente. Eternamente. Ya es de noche, espero el día. Tu sangre quedará aquí eternamente. Puedo conseguir, mi alma dice tu nombre, dice tu nombre, exige tu nombre. En esta noche fría de sueños y soledad, recuerdos y sentimientos me enseñan a comenzar. No es necesario sufrir para poder amar, y es preciso respirar y saber vivir. Espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente. Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente. Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar. Si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar. Si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar. Si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar. Si no te gusta te vas, te vas. Si no te gusta te puedes marchar. Cosas mundanas.